si usted quiere. ¿Cómo cuestan los silencios? Ay, Dios, yo estoy transpirando ya. 4382-9327, ese es el número telefónico donde ustedes nos pueden dejar mensajes, por ejemplo, para Pablo Ziegler. Imagino que comunicarse con el pianista que vive en Nueva York debe ser caro en el resto del año, como está ahora en Buenos Aires con motivo de las fiestas. Ignoramos dónde las pasará Pablo Ziegler, pero un día antes está aquí en Fractura Expuesta, en la víspera de Navidad. Viene a complementarnos, a anticiparnos el concierto que va a ser la semana que viene en el Tazo, única presentación en Buenos Aires, y no sé si es único en única entrevista en Buenos Aires, espero que no. Seríamos muy grosos. No somos creo. Grosos, somos. Somos grosos. Fractura Expuesta es un programa que escuchan muchos músicos. Por ejemplo, nos llegan a nuestros mensajes preguntas para Ziegler. Mire usted. Tanto a los teléfonos personales como a las casillas de correo. Por ejemplo, a fracturaexpuesta@madres.org. Ahí nos llegan inquietudes, preguntas, respuestas, inclusive. Y también a través. Respuestas, o sea. Sí, claro. En vez de preguntar, dan respuestas. Por supuesto. Son medio raros los músicos. Los músicos y los oyentes de Fractura Expuesta son raros, sí, sí. Ah, mierda. Y también nos dejan me gustas, sendos me gustan en el Facebook de Fractura Expuesta. Esto es facebook.com y ahí buscan Fractura Expuesta Radio Tango. Allí, por supuesto, nos pueden dejar también mensajes como al 4382-9327 o al mail. Ya lo dije, pero lo repito, fracturaexpuesta@madres.org. Alguien que nos escucha habitualmente en este programa internacional de tango, nos escucha desde Montevideo, es la cantante Giovanna Facchinelli. Y como siempre nos escucha y nosotros no le damos ni pelota, hoy vamos a pasar Giros de Fito Páez por Giovanna. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona en persona. Giros. Dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Y así mi luna llega a vos. Y así yo llego a tu luna. Da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distante suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información, estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. y así mi luna llega a vos, y así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Estoy queriendo ser otro. Como ustedes seguramente saben, de Fito Páez, Giros, interpretado por Giovanna. Si Gardel hubiera conocido internet... Va, pará, me salió re... ¿Cómo? Un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Todos juntos porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. Linardi, ¿sufriste del calor? No me lo contestes ahora. 4382-9327 es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta. Fracturaexpuesta@madres.org. ¿Puedo dar una gran primicia? ¡Pah! A ver. No hace más calor. Es una gran primicia. Es una gran primicia. Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Allí nos pueden dejar mensajes. Llévatelo. Si Gardel hubiera conocido. ¿Cómo es? Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. La página dice: ahora suena Cuarteto La Púa. Ángel, esto es inédito en la radiofonía. Lo voy bajando, ¿no? Eso lo piden todos los oyentes del mundo. Esto es inédito en la radiofonía nacional, que desde una emisora como La Voz de las Madres se sintonice en directo desde nuestro mismo estudio exclusivo otra radio, en este caso Radio CAF, simplemente para introducir una entrevista, ¿no? Esa entrevista es con Federico Terranova, violinista de la orquesta típica Fernández Fierro. Federico, bienvenido a Fractura Expuesta. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, aquí Germán, Sebastián Linardi, conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, contá este proyecto hermoso que han lanzado hace unas semanas. Bueno, es la radio de... En principio de... Se nos ocurrió con la orquesta tener una radio de tango para nuclear a todos los músicos que estamos haciendo tangos nuevos o no sé cómo decirlo, ¿no? Con nuestra propia mirada. Y bueno, tenemos el lugar para que toquen y ahora se nos ocurrió la radio para difundir la música. Bueno, ¿y qué llegada están teniendo con los músicos? Bien, bien, re bueno. Re bueno porque es algo... La radio es algo así hecha por músicos, para todos, sin fines de lucro, como se dice. Uh-huh. Y la verdad que todos se coparon, traen material. Claro, ¿a dónde hay que llevar el material, Federico? Y si lo llevan al CAF, yo lo agarro. Ah, esto es Sánchez Bustamante 764. 764, sí. Si no, me pueden mandar un mail a Radio CAF, es el mail. Bueno, está ahí en la página, no me acuerdo cómo. Radio CAF, debe ser info@radiocaf. No lo veo, a ver. Radiocaf.com.ar. No, ahí lo tengo, es radio@caf. Ahí va. es radio@caf.com.ar. Allí los artistas pueden enviar mensajes. Sí. Bueno, ¿y qué perspectivas tienen con este proyecto? Bueno, en principio es una radio para todos los grupos que estén tocando. Exacto. Este, la idea es que si que la movida musical de tango de hoy día, digamos, pase por la radio y que uno pueda nuclear ahí, o sea, uno escucha en la radio un grupo y si le gusta lo puede ir a ver. Claro. No es este, nada del otro mundo, digamos. Pero la lógica es que los grupos estén tocando. Seguro. No se trata acá de mostrar lo último que se hizo. Claro. Ni lo novedoso ni nada, sino los grupos están tocando hoy día en Buenos Aires y en el mundo. Y que si uno quiere decir, bueno, quiero ver un grupo, bueno, me pongo en la radio, escucho, el que me gusta, me fijo dónde toca y lo voy a ver. Decíamos que es radiocaf.com.ar. Ustedes, si ingresan vía internet a esta página, que por ahora, imagino yo, por ahora, como siempre en los proyectos, uno empieza con una cosa chiquita y después termina poniéndole una antena y radiando para la ciudad de Buenos Aires, pero por ahora está... Sí, por internet, las 24 internet. Horas. Eso. Es música las 24 horas del día, todos los días, sin interrupción, un tema atrás del otro. ¿Cuántos artistas tiene ya? No me acuerdo, pero... ¿El número hay... aproximado? ¿Eh? ¿Un número aproximado? No, grupos hay como 40. Perfecto. Este, no están todos los discos, o sea, no están los discos enteros de algunos grupos. ¿Son temas seleccionados? Son temas seleccionados, de algunos sí están todos los temas del disco, o sea... Hay más de 30 horas, no, mucho más de 30 horas de música. Uh-huh. Que la vamos eligiendo y la vamos poniendo, depende del día, hacemos un orden para que sea más... ¿Quiénes están a cargo divertido de ustedes? Y estamos Eugenio, que es bandoneonista. Sí. Este, Alfredo, el chelista, que es el que sabe de computadoras. Sí, sabe inglés y computación, Alfredo Zuccarelli. Y yo, que soy el director de la radio. Muy bien, el director de la emisora. Bueno, Federico, gracias por la nota, pero además, antes de despedirte y pegarte un voleo, desde ayer están en vacaciones con la orquesta. Sí, ayer fue el último show, hasta el 29 de enero, que tocamos en el Conex. Ahí vuelven. El 29 de enero tocamos en el Conex y en febrero hacemos un ciclo en el Maipo. ¿En febrero en un ciclo en el Maipo en dónde? ¿En el teatro? En el Teatro Maipo. Bien. Y en febrero se hace, si todo sale bien, lo estamos planeando, es el festival de la radio, el festival de la radio CAF, en el CAF. ¿Cuándo? Con los grupos de la radio, digamos. ¿En qué mes? En febrero. Perfecto. Estamos cerrando ahí con todos los grupos, va a estar bueno, dos grupos por noche. Claro. Y va a ser como una especie de lanzamiento. Semanas de tango donde van a tocar todos los grupos de ahora. Muy bien. ¿No piensan hacer ningún tipo de ranking, de charts, nada de eso? No es una competencia, digamos. Hay que fomentar la competencia tanguera. ¿Usted cree que no? Sí. Bueno, pero por favor, dicen que Linardi quiere volver a los puñales, básicamente. Básicamente, sí, ¿no? un poquito. Ningún hit tampoco, nada que quieran aparatear. No, ningún tema se repite dos veces. Digamos, todos los temas suenan la misma cantidad de veces. Claro, y vuelve a arrancar, digamos, la rola. Sí. ¿Y la Farrán de Fierro, en este caso, cuántos discos tiene? Esa es la pregunta del millón. Y de la orquesta hay subidos en la radio el último entero. Sí. Y cuatro temas de mucha mierda nada más. Perfecto. Bueno, gracias Federico Terranova, violinista de la orquesta típica Fernández Fierro. Y te damos la despedida, Federico. Bueno, gracias a ustedes, que tantos años con esto. Yo recién empiezo, ustedes ya son unos experimentados en el tema. Así que me pone muy contento que se fijen en estos proyectos. Y sí, son muy importantes, Federico. Bueno, te agradecemos, gracias por las flores, las dejamos en la mesita y la despedida. Chao. Y nos vemos pronto. Dos en esa cueva ya sin luces, encendiendo brasas en la oscuridad. Se acodaron sin hablar y sin moverse, masticando en el pasado la verdad. Los

usurparon la de Dios. Hagámonos responsables y a los que fueron culpables ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros misiadura, y ellos morfan con llanto. Desde anoche en cárcel común. Ni olvido ni perdón. Juan Batuone, recuerden, ingresen a fracturaexpuesta.com.ar. Ahí en la agenda pueden chequear la próxima fecha, que es el jueves que viene. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura Expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.